orillas del río Garcita. Óyeme, Garcita. En la choza del camino. Choza del camino. Vive en Pedro el campesino. Y su nieta Margarita. Ella es toda su alegría. Toda su alegría. Su corazón y su sueño. Oye de su sueño. En la siembra y el ordeño. Lo ayuda todos los días. Aquella fiebre maldita. La fiebre maldita. Marchitó la margarita. Tierna flor del campesino. Noche larga y tenebrosa. Oye, tenebrosa. Noche de amargo desvelo. De amargo desvelo. Llorando le pide al cielo consuelo para su choza. Ven acá, mi Margarita. Vamos a ver, parece que ya viene el amanecer.